Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo. Warning. Ya viene. Ya se acerca. 5, 4, 3, 2, 1, 0. El Metro. Oh, how I need you. Begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El Metro. En el metro solamente montamos gente VIP. Es un placer saludarlos a través de 91.1 FM, Manizales, Pereira, Armenia, toda esta zona del eje cafetero y también www.veracruzestereo.com. Muchos mensajes, muchas notas de voz. Hace 8 días con Donny Miranda. ¿Y qué tal si rescatamos algunos mensajes de tantos que hubo? Infortunadamente no pudimos pasarlos todos porque este computador colapsó. Notas de voz. Mensajes. Facebook, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Escuchamos algunos mensajes que realmente vale la pena que ustedes también los tengan en cuenta. Hola, ¿qué tal, amigos de Veracruz? Por acá, como siempre, Francisco Ledesma, reportando sintonía desde Tacoma, en los Estados Unidos. Y acá también estoy montado en el vagón del metro, escuchando este excelente programa con Donny Miranda. Y quería decirle que muchas bendiciones para usted y toda su familia. Muchas gracias por aquellos 90s tan hermosos que nos diste. A los que estamos hoy ya cuarentones, recordamos esos tiempos tan maravillosos. Y también para darle bendición a todos los compañeros ahí de la mesa de trabajo, que son tus alumnos. Muchas gracias. Como decías en aquellos tiempos, chao, Acaruz. Bendiciones. Como siempre, Ledesma, desde Tacoma, en los Estados Unidos. Gracias, Francisco Ledesma, desde los Estados Unidos. Tenemos más notas de voz, saludando a Donny Miranda. Hola, buenas noches, soy Lina Cortés, desde el municipio de Dos Quebradas. Yo escuchaba Veracruz cuando estaba en Medellín, y una de las alegrías que Donny nos daba era cuando iba a transmitir una entrega de los premios Grammy, cuando eso no había internet ni nada, y pues la transmisión por televisión llegaba muy tarde, y él nos contagiaba con esa alegría de uno esperando que el artista favorito saliera favorecido en el Grammy. Y recuerdo cuando tenía el pie a Paul McCartney, él decía, es que ya me puedo morir, muero feliz porque ya conocí a mi artista, que no sé qué. De verdad que muchas alegrías, gratos recuerdos, Dios lo bendiga. Y ojalá que sí, que algún día vuelva a la radio, y ojalá sea Veracruz. Muchas gracias, Lina Cortés, desde el municipio de Dos Quebradas. Y vamos a rescatar otro audio, otro testimonio. Este sí que nos llegó al corazón. Señores del metro, ¿ustedes qué están haciendo hoy? Me tienen, desde que empezó ese hombre a hablar, me tienen rosuda. No hago sino aquí recordar y recordar junto a él. Mejor dicho, ese señor me devolvió 30 años. Me devolvió 30 años y en verdad que se me encharcan los ojos. Un saludo para él, Donny Miranda. Sos el ícono de todos nosotros, del que disfrutamos toda esa época de los 80s y los 90. Eres el mejor locutor que existió para nosotros y te aclamamos porque quisiéramos volverte a escuchar en esa emisora tan emblemática que es para todos nosotros los paisas. Te queremos porque eres un ícono paisa con muchos recuerdos hermosos que nos traes. Todo lo que has contado, todo lo he vivido yo. Tengo un hijo que tiene 19 años y se muere por los clásicos. Gracias, Veracruz Estéreo, gracias El Metro, Los felicito, excelente transmisión la de hoy. Ella se llama Diana Ramírez, muchísimas gracias por escucharnos. Sabemos que muchos se sienten identificados, tal como ella, como Diana Ramírez. El metro, la solución para el trancón. Y también la solución para darle comienzo a este fin de semana. Hoy es primero de octubre. En breve, la hermosa barranquillera Melisa Martínez Artús, quien comenzó su carrera profesional a temprana edad en su natal ciudad, al lado de figuras importantísimas. Ella misma nos va a contar y, por supuesto, recorrió Colombia siendo la patrullera. Colombia en moto, la patrullera de RCN. Yo soy Juan Diego Latorre y quiero presentarles a mi compañero de fórmula, John W. John W., un gran DJ para una gran audiencia. Saludos y bienvenidos en este viernes. Hoy es un día especial, único y distinto porque, bueno, inicia el fin de semana, un nuevo mes. Estamos ya en la recta final de este año 2021, se acerca la Navidad. Y a esta hora originamos nuestra señal desde Medellín para todo el planeta en Veracruz Estéreo. Gustavo Roldán está en la dirección. Vamos a presentarles en esta primera parte, en este primer viaje, una canción grabada originalmente en 1983 y retomada en 1988 por New Order. Esto se llama Blue Monday. Bienvenidos. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego Latorre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor. Presentan el metro al aire. Medellín. Está en caos vehicular. Ponte el cinturón de seguridad y prepárate para el paro. El metro. El metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Carismática, brillante, bella, talentosa, apasionada, además una linda persona y linda mujer y una excelente profesional, John W. Así es, gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa directamente desde Curramba la Bella, claro que sí, me encanta el acento de esta mujer, Melisa Martínez, una gran profesional, presentadora deportiva. Bueno, los que venimos de aquellos tiempos de noticiero telediario, 24 horas, noticiero de las 7, Krypton, TV Hoy, noticiero nacional. Pues la verdad nunca vimos a una mujer presentando deportes. Hoy la tenemos aquí con nosotros, además modelo para su proyecto de emprendimiento y bueno, vamos a conocer también acerca de sus detalles sentimentales, cómo estará la vida de Melisa Martínez Artús. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra invitada hoy, aquí en el metro. Que se escuche la bulla, claro que sí. Ajá, ¿cómo le parece el recibimiento? Melisa Martínez, un saludo muy especial y bienvenida a esta hora al metro. Usted es nuestra invitada. Wandy y John, un placer que estén aquí, por supuesto, en esta invitación maravillosa, que hagamos parte de este combo chévere y vamos a hablar un ratico. Y me encanta subirme al metro. Hace rato que no me subo a ningún metro del mundo. Creo que tiene que ver mucho con que la pandemia nos impidió trasladarnos a ciudades en donde habitualmente el metro es el medio de transporte más común. A propósito del metro, ¿cuál fue el último metro en el que tuve el placer de montar? Yo creo que en el metro de Madrid, no estoy haciendo como muy buena memoria en este momento, pero metro de Madrid, el metro de Quito, Ecuador también. tuve la posibilidad de estar ahí en el metro, y el metro favorito de todos, el Metropolitano de Barranquilla. Claro, además porque usted desde muy niña siempre visitó los estadios, pero antes de ir con los estadios, cuéntenos esa niñez, ¿dónde hizo, bueno, la primaria, con quiénes estudió en aquella época? Quizás hoy comparte con algunos de ellos. Melissa Martínez, ¿qué tal si usted nos habla de Soledad? Porque usted nació allí, en este bello municipio de Barranquilla, y para que la gente conozca en detalle, cuéntenos y contextualícenos acerca de este bonito municipio. Vamos a organizar primero a la gente, porque en el eje cafetero quiero que vayan y conozcan la costa caribe colombiana. Y entonces los pongo un poquito en contexto. Soledad es uno de los municipios más grandes del país, ya no es municipio, ya es ciudad hace algunos años, y es parte del área metropolitana de Barranquilla. Entonces, nací en Soledad, en el municipio de Soledad, y luego me voy a vivir a Barranquilla para hacer los estudios universitarios. Es decir, la mitad de la vida que estuve en la costa caribe colombiana la hice en Soledad y en Barranquilla. Y estudié desde muy pequeña, se llama Nuestra Señora de las Misericordias, es un colegio, creo que está catalogado como uno de los mejores del departamento del Atlántico, obviamente con una formación religiosa bien marcada. Y de ahí en adelante, obviamente me fui a la Universidad Autónoma del Caribe, en donde hice mis estudios de comunicación social, periodismo, con profundización en periodismo político económico, y luego talleres y profundización en periodismo deportivo. Así más o menos ha sido como la etapa entre escuela y universidad. En esa bonita época de infancia, Melissa Martínez no era de jugar con muñecas ni nada de esas cosas. ¿Cómo se entretenían aquellos bonitos días de infancia, adolescencia? Caerme a cada rato. caerme, porque yo siempre he dicho que soy amotriz. Yo trato de como coordinar, pero soy mala corriendo, saltando. Es algo que reconozco profundamente en mí, que tengo muchas ganas, tengo mucha intención, pero disposición física he tenido muy poca. Entonces, bueno, me crié en una familia donde había mayoritariamente hombres, así que me iba a jugar a la calle. En esa es una época distinta, y creo que la última época de la reciente en donde todavía jugábamos en la calle. Y al también tener pocas posibilidades económicas, había más actividades que no te devengaran ningún dinero, porque ya en ese momento existían mucho los juegos como, bueno, Super Nintendo, luego que se van transformando en PlayStation y demás, pero todavía no había la posibilidad de adquirirlos. Entonces los alquilaban por horas, por minutos, y como no había mucho billete, entonces se jugaba al timbol, a la lleva, al escondido, a futbolito ahí en la calle. Bueno, se hacía todo ese tipo de actividades. En esa época de colegio, Melissa, cuando estabas en el colegio, ya sus profesores o quizás alguno de ellos le dijo, bueno, usted puede servir para esto. Cuéntanos si de pronto cuando los compañeritos jugaban al micro o jugaban a la pelota, usted, bueno, no sé si comentaba o narraba o qué hacía, y de pronto algunos del colegio le dijeron, venga, ¿usted por qué no se inclina por este lado? ¿Eso pasó o no? Esa es una historia bastante linda porque tiene que ver mucho con mi primera docente en Soledad Atlántico, mi primera docente que recuerdo con mucho cariño. Hace poco nos reunimos y todo, se llama la señora Edita. Yo tenía apenas 4 años y debería estar haciendo prejardín, y en medio de las actividades había que escoger a alguien que fuera como la moderadora, la presentadora de acto cívico, y es así como a los 4 años recién cumplidos, cumplo en enero, comienzo a hacer como las primeras presentaciones, imagínate. Al final del año, la señora Lenita, en una premonición de lo que iba a ser mi vida y mi carrera, le dice a mis padres en el boletín, que en ese momento se entregaba en ese papel cartón azul, y le escribe, tiene actitudes para la presentación, es muy extrovertida, cultiven eso que para ella puede ser importante a futuro. Creo que reconozco que la primera persona que confió en esas habilidades fue la señora Elenita, y no sé cómo podía haberlo hecho si apenas tenía 4 años, pero valoro mucho porque aunque luego pocos creyeron, creo que ella se mantuvo firme en esa idea de que por ahí podía ir mi carrera futura. En esa etapa de la vida, ¿sus papás dónde la llevaban? ¿La llevaban al estadio a ver béisbol, fútbol, o cómo se inclinó por el tema del deporte? Esto es muy chistoso porque mi papá hasta hace 5 años creía que el pibe Valderrama todavía jugaba fútbol y tiene la misma edad. Entonces no era fácil. En mi casa creo que la cultura deportiva arranca conmigo, la cultura de asistir a los eventos deportivos. Es así como, digamos, convenzo a mi hermano, que es un poco mayor que yo, y nosotros somos 5 hermanos. Entonces mi hermano que más contemporáneo conmigo hacia arriba, me lleva 5 años, es Sergio, y hacia abajo es Augusto. Y entonces cuando yo me meto en esto del periodismo deportivo, deportivo, son ellos de alguna manera quienes poco a poco se van también contagiando, pero en casa no, en casa nunca hubo el hábito. A mi mamá siempre le gustó la lectura e incluso leía columnas de colegas hoy, periodistas deportivos y obviamente crónica deportiva, pero no era su fuerte. Y creo que en mi familia muy pocos, ahora ya hay un hábito distinto de asistir a los escenarios deportivos eventualmente. Bueno, muchos hemos vivido, los que estamos en esto de la comunicación, hemos vivido esa experiencia de escuchar a grandes personalidades del medio de la comunicación y luego finalmente trabajamos con ellos. Creo que usted lo vivió con Edgar Perea y algunas otras figuras. Los viví con casi todos. Yo recuerdo que el primer día que llegué a Noticias RCN, yo tenía 18 años y miré a Felipe Arias y le dije, ay, Pipe, tú eras mi amor platónico. Y me dije, pero ¿y ahora que me viste? Y yo le dije, no, Pipe, ya no, ya eres mi compañero. Ya eres mi compañero, pero uno le veía esos ojazos verdes a Felipe en la televisión y luego tenerlo de compañero, lo mismo que no Juan Eduardo Jaramillo. Fueron muchos los colegas, pero en el periodismo deportivo y sobre todo en el Caribe colombiano, Edgar Perea significó y significa muchas cosas importantes para, creo que, el recorrido que luego hicimos otros. Entonces, como desde la región comenzar a cultivar una imagen que luego te lleva a nivel nacional, y creo que fue lo que hice posteriormente. Pero no solo Edgar Perea, con Mayes Mulson, a quien respeto mucho aún su memoria, porque considero que era el periodista con mayor capacidad para hablar de béisbol a nivel continental. Edgar Perea tenía una mezcla entre lo que para nosotros hoy es periodismo y marketing. Él se vendía como personaje, no como periodista. No solo era importante la información, sino él también, su estilo, su forma. Y creo que ahí fueron muy poco a poco pasando los años y fui encontrándome con otros periodistas de gran reconocimiento, como Clara Elvira Ospina, hoy ella trabaja a nivel internacional, como lo mismo Claudia Burizat. Y yo siento que admirarlas y respetarlas a la distancia y luego hacer eso mismo, pero ahí en la cercanía, y sumarle el poder aprender cosas que te gustan y otras que te disgustan profundamente, pero que entiendes que hacen parte del estilo de cada una de ellas y de ellos. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Natalia Duque nos escribe desde Manizales. Hola amigos del Metro, me encanta escuchar a Melisa Martínez. La verdad es que siempre la he admirado y quiero preguntarle, ¿cómo fue esa fiesta del prom cuando salió de sexto de bachillerato? Bueno, hoy se dice 11 porque quisiera también recordar y que nos contara, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué hizo en esa fiesta de prom cuando salió de 11? No hombre, ¿cuál fiesta? Si es que el presupuesto estaba cortico. Estaba cortico. De vaina nos graduamos y ahí lo que había era una preocupación inmensa, porque es que yo, mi vida, aunque soy costeña y soy alegre, nunca se ha relatado a través de las fiestas, sino a través como de los objetivos. Y mira que a mi mamá no le gusta que cuente mucho esto, pero cuando yo me graduó de la universidad hay una preocupación profunda que ella tiene, porque al graduarme con uno de los mejores promedios en pruebas IFEX y al tener como toda esa proyección que se veía en mí, que pudo haber quedado allí si no fuera por no sé, por la persistencia, por la perseverancia que ella me inculcó. Yo me gradúo, voy y me presento gracias a mi puntaje de pruebas IFEX, que para mí era muy importante salir en, por lo menos en el top 100. Y yo voy y me presento en la Universidad del Norte y para una beca que se llamaba la beca Roble Amarillo, que es una beca muy importante porque acceder a la Universidad del Norte, digamos, era no solo un privilegio, sino que era muy difícil por el tema financiero sobre todo. Y creo que en ese momento yo me gano esa posibilidad de la beca Roble Amarillo, me va muy bien en esa prueba, pero al final cuando ya yo me tengo que presentar y escoger mi carrera, porque te hacen como un global, un examen global, tú accedes al examen, pasas el examen y luego te dicen, bueno, ¿qué carrera? Pero ellos te abren la posibilidad de las carreras y dejan por fuera comunicación social y periodismo. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo? Entonces tenía lo más cercano a ciencias sociales, era psicología. Lo más cercano a las ciencias sociales era psicología, imagínate. Y tenían entonces la carrera de administración de empresas y todo. Y yo miraba a mi mamá con esa ilusión de, mira que me fue tan bien, mira que voy a poder entrar a la universidad. Pero luego le digo así abiertamente, madre, yo no voy a escoger ninguna de esas carreras, porque pues yo, esa no es la carrera que yo he decidido. Hay un par de amigos que estudiaron conmigo, sobre todo amigas, pues estuve en un colegio femenino, dijeron, bueno, Meli, pero es que tú toda la vida te has destacado, o sea, desde los 4 años presentando los actos cívicos, haciendo parte de la primera emisora que organizábamos, tú eras la directora, o sea, no podemos creer que ahora cambies así profundamente, porque yo decía, bueno, estudio administración y con lo que gane como administradora, entonces yo me pago después mi carrera de comunicación. Fíjate mi idea en ese momento, como para no desperdiciar la beca que era tan valiosa. Mi mamá me dice que si yo decido cambiar de carrera, pues lo único que ella puede hacer es apoyarme, pero que yo debo asumir los costos de la universidad. Ahora tenía 16 años y medio, todas las ganas del mundo, pero cero pesos en el bolsillo, y digo, Dios mío, ¿qué hago? Y ahí aparecen las discotecas en mi vida. Y por fortuna aparecen las discotecas no para beber, sino para trabajar. Entonces me convierto en lo que sería una security. Era muy chistoso porque obviamente durante 2 años casi tuve que ocultar mi edad. Y es cuando voy a las discotecas y con ese sueldo que devengo de las discotecas, logro obviamente subsidiar mis estudios de comunicación social. Era una historia linda. Una historia con un profundo punto marcado, y es el no rendirse y echar para adelante a pesar de la adversidad, sobre todo cuando esa adversidad es financiera, que casi siempre te impide ese crecimiento que quisieras. Cuando usted le dice a sus padres que quiere ser comunicadora social, ¿qué dijeron ellos? Y otra pregunta rápida es, ¿recuerda los nombres de esas discotecas? Sí, yo trabajé en Frogles, trabajé en La Quinta, trabajé en Abuelada, trabajé en Cantagallo, trabajé en muchas discotecas en Barranquilla con roles diferentes. El primero que me dieron fue revisar los bolsos, o sea, yo me asiento y me pongo security, pero es revisar los bolsos ahí en la entrada. Luego ya era como una hosh, y entonces llegaban y yo organizaba como venga, ahí esta mesa disponible, papá, y organizaba a la gente. En esas discotecas trabajé y creo que importante para mí fue que me exigí tanto, porque a la discoteca entraban mis compañeras de universidad, era chistoso, y salían a las 4 de la mañana y teníamos clase a las 7. Yo también salía a las 4, pero pasaba a las 4 y media cuando ya cerrábamos, y a veces yo decía, bueno, me quedo acá en el trabajo porque la universidad queda a 2 cuadras y me ahorro los buses. Imagínate, ya llegaban en guayabadísimas y yo llegaba con los trabajos que hacía durante los momentos valle en la noche. O sea, realmente me exigí al máximo, y creo que ese ha sido mi mayor virtud, que al final creo que las exigencias todas se vuelven mínimas cuando yo miro mi pasado y digo, yo sí trabajaba antes, ahora yo la paso bueno. Exacto, pero bueno, la reacción de sus padres cuando usted se inclinó ya por el lado de la comunicación, ¿o eso es lo que quería hacer realmente? Ellos sabían desde muy niña que yo quería hacerlo, pero en la familia hay dos ejercicios. Uno que siempre creímos fue exitoso porque mi madrina, que creo que es la persona a la que yo más me parezco en la vida, nos hizo y nos vendió esa idea. Mi madrina se fue muy temprano a Estados Unidos y siempre era la que lo mandaba los regalos, entonces yo por eso a los 4 años yo decía que quería ser la periodista, porque es que eso es lo que hacía mi tía. Pero realmente lo que mi tía era una mujer infinitamente bondadosa, que ganaba en dólares, obviamente que al final el cambio favorecía, pero que lejos estaba de ser la tía millonaria. No, ella lo que tenía era un corazón divino, millonaria sí, pero en amor. Y luego tenía mi tío, mi padrino, que en paz descanse, que también era comunicador social, pero mi padrino al final lo que hacía comunicador social era que era el que leía, porque tenía una voz muy linda, en las supertiendas olímpicas en Barranquilla, él leía el precio de hoy, deberías comprar pechuga, las pechuga, 6.000, una cosa así, o sea, era el altavoz. Realmente los dos ejercicios para mí eran buenos, eran exitosos, pero al final el trasfondo no lo era. Y por eso la preocupación de mis papás al decir, venga, ¿por qué no escojo otra carrera? Mis hermanos son ingenieros, mis hermanos mayores, entonces, ¿por qué no se va por ese lado? Que aquí en la familia hay también un deseo de que trabaje en algo que le dé plata. Estamos montados en el metro con Melisa Martínez. Tan amable, nos dice su segundo apellido. ¿Cómo se pronuncia? A-R-T-U-Z, Artús. Artús. Y como aquí estamos en el metro montados, también tenemos música, porque llegó el fin de semana. Hoy es viernes. Melisa, canción de aquella época, y quizás cuando usted la escucha hoy dice, uy, me encanta mover el cuerpo con esta música. No, ¿sabes qué? Yo era como bohemia, no sé, yo tuve una época de rara, yo tuve una época de Metallica, o sea, ¿pueden creer eso? Tuve una época de Metallica y una época del Joe Arroyo, entonces era muy chistoso, sobre todo en esa época universitaria, y luego obviamente me volví muy de Maná. Así que, no sé, Labios Compartidos, en el Muelle de San Blas, me gustaba muchísimo. Veracruz is stereo. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tatú sin Ricardo Montalbán. Alf sin Willy. ¡No es problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. Perdón. John W. sin Latorre. En fin. En fin. Juntos en el metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos, viernes 6 de la tarde, estamos en el metro, hoy con Melisa Martínez Artús. Qué bueno que está con nosotros, Melisa. La verdad es que hicimos una pequeña encuesta en cuanto a personalidades y estabas ahí en esa lista. No, muy bien. ¿De qué quedé? A mí no me gusta quedar de segunda, yo siempre tengo que quedar de primera, yo soy altamente competitiva. Bueno, lo que la gente tal vez no sabe, no recuerda, es que Melisa comenzó o se hizo famosa, digamos, entre comillas, a nivel nacional, recorriendo el país en moto. Sí, sabes que sí. Yo a ese proyecto le debo muchísimo. Le debo mi madurez, le debo el reconocerme afortunada. Esa frase la han utilizado tan mal, la de bendecida y afortunada, pero eso era lo que yo sentía exactamente cuando hacía la patrullera de RCN, que fue un proyecto muy lindo. Pero lo pongo un poquito en contexto también, porque claro, es allí donde me hago popular a nivel nacional, porque hago un recorrido prácticamente vestida como una heroína, no importaba el clima, yo tenía ese traje, era como un Spider-Man o un Batman a mediodía en Villavicencio con un calor impresionante, y yo con ese traje por fuera perfecto y por dentro sudada, pero yo le reconozco mucho a la patrullera. Yo siempre digo que yo la amé y la odié a ella muchas veces. Fueron 2 años que hice ese proyecto. Antes ya había trabajado en varios medios en Barranquilla y ya había sido corresponsal del canal RCN, y allí hay algo que para mí es muy importante, y es que yo fui la corresponsal más joven en la historia del canal RCN. Yo entré a RCN teniendo solo 18 años y asumir la corresponsalía a esa edad, todavía estando en la universidad, y obviamente haciendo una jugarreta ahí porque no podía decir mi edad. Cada vez que me pedían papeles para el tema de firma de contrato y demás, yo evadía el tema durante 6 meses, lo hice, hasta que ya obviamente fue una contratación directa, y ahí descubrieron que era una niña, o sea, yo era una niña a la que le estaban dando una responsabilidad mayúscula, que era contar las noticias de la ciudad de Barranquilla y en general del Caribe colombiano. Pero yo creo que hoy sí hay algo que puedo reconocer de la patrullera, es que después de ese recorrido base que hice en Barranquilla, yo cuando llegué a ser la patrullera con 19 años, iba a cumplir 20 años, 20 años tenía, así, yo solo conocía La Guajira, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, y conocía Bogotá. Luego, al final de ese recorrido, había conocido el 75% de la geografía nacional, y créanme que Colombia es muy, muy grande. Había ido desde Ipiales hasta el Páramo de las Papas, había hecho un recorrido que nadie conocía, que era la vía Palermo, Isnos, Totoró, Paletará, Popayán, todo el eje cafetero. Esa anterior que les mencioné era porque una ruta totalmente invadida por guerrilla. Había vivido momentos como estar expuesta incluso al secuestro, y además no ser infinitamente feliz con los reconocimientos en cada una de esas ciudades. Había ido a Florencia, pasado por el Cabo de la Vela, había estado en, no sé, todas las islas cercanas a San Andrés. No se imaginan de verdad lo que fue ese recorrido. Y yo hoy digo, lo único a lo que no pudimos llegar fue a Vichada y al departamento del Amazonas, pero creo que de resto reconozco profundamente que Colombia es hermosa, y el eje cafetero siempre será un gran lugar para volver, ya que estoy montada aquí en el metro, que se escucha principalmente en el eje cafetero. Agradezco a la gente linda, hermosa, que me enseñó a valorar todo, desde el café hasta la amabilidad que se puede tener en cualquier momento de la vida. Bueno, y luego de ser corresponsal, luego de estar en ese tema de recorrer el país, ¿cómo llega a los deportes en RCN? Bueno, como yo era corresponsal de deportes en Barranquilla, y lo fui durante 2 años, realmente yo estuve prestada. Y mucha gente me decía, pero esta cómo se bajó de la moto y llegó al estadio. Y yo les decía, no, es que a mí me prestaron durante 2 años. Durante 2 años, Clara Elvira Ospina, que creo que es una de las mujeres que más ha creído en mi potencial, ella me ve haciendo la corresponsalía. Yo tenía unos problemas de sobrepeso gravísimos, problemas con los que he peleado toda mi vida. Bueno, ya no peleo con ellos, ya convivo con ellos. Y yo pesaba 100 kilos, era un peso absurdo. Yo mido unos 70, o sea, estaba muy por encima. Yo decido hacerme una intervención quirúrgica, y el día que yo me hago la intervención quirúrgica del estómago, del sleeve gástrico, para tratar de controlar mi peso, porque era una niña, tenía 21 años, que Clara Elvira me marca y me dice, usted tiene esposo, usted tiene novio, usted tiene problemas de viajar, usted le tiene miedo a los aviones, usted le tiene miedo a las motos, a la aventura. Y yo le decía, no, Clara, no. Bueno, entonces, si tu respuesta es no a todo esto, ahora, yo estaba recién operada, prácticamente que no podía ni hablar, estaba recuperándome todavía en la Clínica General de Barranquilla. O sea, es una historia realmente contundente, pero como yo les decía antes, yo soy una mujer altamente competitiva. Ella me dijo que había algo que hacer y yo le dije que hay que hacer para hacerlo, punto. Y Clara me dice, bueno, durante 2 años o poco más o un poco menos, yo voy a pedirte que salgas del periodismo deportivo y te vengas a conocer el país. Vamos a hacer un proyecto divino donde vas a ir toda semana por cada una de las regiones contando las problemáticas de cada región. Y ahí vamos dándole la vuelta a esto. Y yo tenía tanto miedo porque yo decía, ¿pero por qué me voy a ir del periodismo deportivo si es que yo lo que amo es mi pasión? Pero luego entendí que fue lo mejor porque de alguna manera, aunque muchos me cuestionen el haber salido de la patrullera para hacer periodismo deportivo, eso sencillamente indica que ese fue el proyecto tan exitoso que hizo que me conocieran. Entonces ahí obviamente se pierde la primera parte de mi carrera, pero creo que todo ha sido un complemento importante y ese proyecto me maduró demasiado. Luego Clara me dice, listo, ya cumpliste tu propósito, ya todo el mundo en Colombia te conoce, vamos a hacer un nuevo casting, porque a todas estas internamente hice 4 castings para llegar al final a lo que yo logré ser en Canal RCN. Entonces me llevan a hacer un casting, llego, hago el casting después de haber, fue durísimo, porque yo recuerdo que había hecho todo el recorrido desde donde nace el río Magdalena hasta donde termina en Soplaviento. Había comenzado en el departamento del Huila y había terminado con una gastroenteritis aguda de tanto pueblo que recorrí y con un cambio de peso absurdo. Ahí estaba en 58 kilogramos. ¿Recuerdan en cuánto arranqué, no? 58 kilogramos estaba ahí. Y perdón que me extienda en esta parte, pero me llaman a ser periodista deportiva nuevamente. Es una ilusión mayor la que yo tengo. Y bueno, me dan la posibilidad del set. Y ahí estuve durante 7 años hasta que se me abrió la posibilidad de internacional. Bueno, pero entonces no fue por las butifarras, como se dice por ahí. ¿Por qué? Porque la butifarra lo que hace es que uno tenga fuerza y energía y ganas. Ajá. Fuerza, energía, ganas, picante. La butifarra tiene de todo eso y además es una muestra maravillosa de la amplia gastronomía colombiana. Bueno, ¿cómo es un día en la vida de Melisa Martínez Artusa? ¿A esta hora aquí en el metro? ¿A qué hora se levanta? ¿Duerme hasta tarde? ¿Qué le gusta hacer o cómo es su agenda? Cuando terminé ese capítulo de patrullera y pasar al Canal Nacional, me dan la responsabilidad del noticiero de la mañana. Eso significa que yo noticiero de la mañana entre semana y de fin de semana. Entonces yo despertaba más o menos 3:30 de la mañana y eso lo cuento porque durante 7 años me levanté a esa hora, 3:30 de la mañana. Prácticamente la gente estaba en su mejor sueño y yo ya estaba cogiendo mi carro a ir a trabajar. Y luego los fines de semana estaba ahí también al frente del cañón. Hoy digo que por eso a las 6:50 de la mañana, que yo realmente me estoy despertando ahora, ya no me despierto más temprano, es porque yo tengo ahorrados muchos, muchos duermipuntos. O sea, yo puedo dormir, es más, debería dormir hasta las 11, porque con esas madrugadas que yo me pegaba, la vida me está debiendo muchas horas de sueño. Entonces yo me levanto a esos 6:50, 7:15 llega el entrenador, antes de eso me he tomado un té. Entreno en casa 1 hora, posteriormente tengo cita con la maquilladora que está a las 8:30 de la mañana y ahí comienzo a realizar todo lo que tengo para mi empresa. Obviamente que para mí en la mañana es la prioridad, voy escuchando radio deportiva de la mañana, ahí estoy pronosticando como el día en la empresa. Yo tengo mi empresa que se llama MM Store Colombia, que es un emprendimiento que comenzó así muy pequeño, pero bueno, que ya hoy es una compañía ya con varios empleados que trabajan de forma directa y muchísimos más de forma indirecta. Luego trato de salir para la oficina. En este momento todavía estoy aquí, allá al cierre del día. Voy a la oficina y voy tomando café, voy organizando, me voy poniendo a tono con el programa, reviso continuidad del programa de televisión. Si tengo que hacer programa de radio, se hace desde aquí y voy camino hacia Televideo, donde quedan el set de ESPN, y vamos a ESPN y estamos ahí unas 3 horas y luego volvemos acá a la oficina si el día lo permite. Y así son más o menos los lunes, martes y miércoles. Los jueves y viernes tienen una rutina distinta porque no hay programa de televisión incluido, entonces se dedican a los programas radiales, lo mismo, fotografías, porque además de ser la cabeza de este proyecto que se llama MM Store, soy la modelo, la modelo gerente, entonces ahí me toca estar al frente de la situación. Bueno, ese emprendimiento, ¿dónde lo conocemos? ¿Dónde lo buscamos en las redes sociales? Esa empresa. Claro, MM Store Colombia, y nuestra sede física la tenemos en la carrera 14A8216, en la zona T, en Bogotá. Aquí los esperamos cuando quieran, ustedes, hombre, John, Juan, claro, que vayan a comprar. Bueno, John se oye como muy, muy, muy serio, entonces W, sí, Juan, sí, sí. Cuando tengan ahí que mandarle a la novia, a la prima, a la esposa, vecina, a la esposa, exactamente, ahí los esperamos. Se les hace rebaja. Bueno, y una mujer tan linda, ¿por qué no se dedicó al modelaje? Ay, sobre todo, sobre todo. Ay, la risa, a mí me gusta esa parte, porque cuando me quieren, mira, tú lo dices en un tono tan lindo que suena muy dulce. Cuando la gente me quiere ofender, me dice, te hubieras dedicado al modelaje, de periodismo deportivo, ¿para qué? Que no sé qué. Eso es difícil, sobre todo porque yo sí tengo muy marcado que yo tengo mi corazón en Barranquilla, en el equipo del cual yo me enamoré desde niña, que es el Junior, y luego obviamente el equipo donde juegue mi esposo, o sea, donde juegue Matías, sea La Equidad, sea Medellín, llámese Deportivo Cali, donde él vaya a jugar, ahí es donde yo voy a estar haciendo fuerza también, poniéndole mi corazón. Oiga, aquí estamos viendo la foto de Melissa, tremenda, en Instagram, en MM Store Colombia. Sí, MM Store Colombia. Vea la torre, vea usted. Ahí tenemos muchas familias, confeccionamos en la ciudad de Barranquilla, enviamos a todas las regiones del país de manera gratuita, y bueno, ahí cada vez van más personas uniéndose a este proyecto. El próximo año vamos a tener MM Store Men, que ya es obviamente liderado por mi esposo Matías Mier. Usted menciona a su esposo, hoy está en la Argentina. Bueno, su pase sigue siendo del Deportivo Independiente en Medellín. ¿Qué le dice su esposo cuando la ve ahora en MM Store con todas esas fotografías? ¿Es celoso? No, ¿sabes que no? ¿Sabes que creo que por eso nos casamos? Mati es una persona muy tranquila en ese sentido. Yo creo que es mucho por la forma en la que nos conocimos. Nosotros nos conocimos en un estadio. Entonces imagínate, nos conocimos en un estadio, en un partido de Junior Millonarios aquí en el Estadio del Campín. Entonces de ahí en adelante él ha entendido y ha respetado obviamente mi profesión y mis deseos adicionales, que es crecer como empresaria. Entonces ni él es celoso ni yo soy celosa, y obviamente un futbolista siempre tiene como abiertas muchas posibilidades, y una persona como yo también. Entonces creo que ahí estamos en igualdad de condiciones, y lo importante es te escojo, me escoges, y te escojo aunque existan otras posibilidades, y te escojo a pesar de que hay otras posibilidades que también sean buenas. Estos espacios, usted en Bogotá, él en Argentina, bueno, ¿cómo los manejan? Porque a pesar de la distancia siempre van a estar ahí. Pero ¿qué cree usted, a propósito, ustedes ya matrimonio que son, cómo ha sido el distanciamiento? Uy, eso ha sido muy duro, eso es bastante complicado. Yo siempre digo, eso es muy, muy complicado. Y creo que se trata mucho de una relación que esté basada en el respeto. Si la relación no está basada en el respeto, si la relación tiene demasiados conflictos en el sentido de celos y demás, lo que tú mencionabas cuando comenzamos a hablar del tema, se hace muy difícil. Yo creo que sí, es complicado tener al esposo lejos, es complicado tener a la esposa lejos. Y lo que la gente como sociedad espera de ti es que a donde esté tu esposo, y si es futbolista, entonces tú deberías estar allí y que no deberías dar papaya. Y muy lejos estoy yo de compartir ese pensamiento. Para mí los matrimonios son un crecimiento constante, un deseo constante. Sí, me gustaría estar allí con él, pero entiendo que esa es una posibilidad, y es que esa es una ciudad donde él se encuentra ahora, y un país en donde él está creciendo en su disciplina y yo debo estar en otro lugar en donde obviamente se me permiten esas mismas posibilidades y ya tendremos tiempo el resto de la vida para compartir. Así es. Bueno, no solamente los hombres quieren preguntar, las mujeres también. Atendemos a algunos oyentes, Melissa. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a ver qué nos dicen por acá a esta hora. Hola Melissa, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Medina. Felicitaciones por todo lo que has logrado en tu carrera profesional. Mi pregunta es, ¿cómo has logrado llegar a este punto dentro de este gremio que ha sido tan machista? Pues a esta mujer que se oye profundamente guapa, porque no la estoy viendo, pero sí la estoy escuchando, quiero decirle que es precisamente obviando esa parte, obviando que es un medio machista y enfocándome en prepararme. A las mujeres periodistas deportivas se nos exige el doble. Y cuando digo eso, algunos abrirán los ojos así como si le fueran a echar gotas. Pero se nos exige no solo que estemos preparadas, no solo que entendamos el juego como lo entienden los hombres, que eso es bastante difícil, sino que además nos veamos bien cuando estemos hablando de fútbol, que nos veamos 90-60-90, que nos arreglemos bien, que, mejor dicho, estemos en la jugada todo el tiempo. No crean, no es sencillo. Así que creo que cuando uno se reconoce ya parte del gremio, han pasado algunos años, y uno entiende que el camino recorrido y algunos momentos, el machismo como tal, que dice, ay, qué linda, pero que te quita la parte de qué profesional, qué bien lo hace, qué bueno puede mejorar en ese sentido. Entonces creo que es una sumatoria de todas esas cosas que vas superando, sobre todo con frases como esa. Melissa Martínez, desde Barranquilla para el mundo, hoy triunfa. Y gracias por estar con nosotros aquí en el Metro. Vamos con otra canción, Melissa. Usted que recuerda de los 80, de los 90, del año 2000. De ese playlist que tiene ahí en el celular, en el computador. Me encantaría escuchar a esta hora a Freddie Mercury con una canción que me encanta además, We Are The Champions. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos a la velocidad del sonido. I paid my dues. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos, estamos montados en el Metro hoy con Melissa Martínez. Hoy VIP 91.1 FM para toda la zona del Eje Cafetero y también www.veracruzestereo.com en cualquier parte del mundo. Ya hablaremos de las giras de países que ha conocido, de eliminatorias al Mundial, de Mundiales como tal, ahora que se acerca el próximo. Pero bueno, Melissa, retomando la pregunta, o mejor la respuesta acerca del tema del machismo. Una camada de mujeres han cambiado todo esto. Y ya pues realmente interactúan a la par con los hombres en programas deportivos. Sí, creo que ha sido una labor importante en Bogotá, en Barranquilla, en las regiones y en muchas otras, en otras ciudades, en Manizales, es una ciudad, digamos, que ha visto nacer a muchos periodistas deportivos y periodistas deportivas. Creo que ahí se hizo un trabajo importante hace unos 20 años, y luego llega nuestra generación que ya tiene 15 años, y parece que no, pero que ya tiene 15 años en el periodismo deportivo. Ese es el tiempo. Yo completo 17 años en el periodismo deportivo, prácticamente la mitad de mi vida. Y hoy quiero decirles que ha sido un trabajo constante, un trabajo importante. Yo siempre tengo una recomendación para las nuevas generaciones del periodismo deportivo, y es que hay una preocupación profunda por esos detalles que yo les decía, que se vean muy bien, que sean muy bellas, que sean estilizadas, y a veces se deja de lado la mujer que es demasiado capacitada para poder ejercer el rol. Entonces ahí entra un toque ese término que habíamos hablado, que no me gusta mucho, que es el del machismo. Entonces, en decir, bueno, quiero una periodista deportiva, ¿cómo la quiero? La quiero que tenga mínimo un 70, que sea caderona, que tenga linda cara. Venga, por favor, no necesariamente tiene que ser así. Lo más importante y el primer ítem debería ser que sea muy preparada. Entonces ahí vamos camino a desaparecer ese tipo de cosas, y cada vez aparecen en escena muchas más mujeres. Yo creo que en el canal Win Sport, en mismo ESPN y en otros canales regionales también se le ha dado posibilidad como una estrategia mediática tener mujeres en el set, pero luego como un valor agregado, porque sí, la feminidad, el carisma que tenemos las mujeres también hace, enriquece el medio. Mencionemos algunas de esas colegas y, ¿por qué no?, ¿a cuál admira? Yo arranqué y crecí con la posibilidad de que esto era una posibilidad, pero podía darse como una realidad al final, gracias a Liliana Salazar. Liliana Salazar fue la primera mujer que presentó en un canal nacional una sección deportiva. Ya había trabajado antes ella en el diario El Tiempo, si no estoy mal. Así que yo le reconozco mucho a Liliana, que cuando yo la vi ahí, yo estaba en la universidad apenas arrancando el primer semestre, dije, y ella llegó, yo puedo llegar. O sea, ahí se puede llegar. Claro, con todo en tu contra, pero ella lo logró, así que yo siempre le reconozco a Lili que ella fue pionera y que ella nos abrió el camino a muchas más. Además, porque usted lo ha hecho muy bien, Melissa. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. 322-268-1212. Notas de voz. Preguntas para Melissa Martínez. Hola Melissa, es un placer escucharte. Mi nombre es Evelyn Aguirre y bueno, tengo una pregunta. Y es, ¿qué nos recomiendas a nosotras las mujeres que somos estudiantes de comunicación social para tener éxito dentro de este gremio? Muchas gracias. Evelyn, qué alegría saludarte. Y creo que es un poco concluir la idea que había planteado anteriormente. No es solo cómo nos vemos cuando estamos diciendo las cosas, sino en realidad lo que estamos diciendo. Si una mujer que se esfuerza muchísimo por estar, ahora no me están viendo, pero tengo un labial rojo intenso, buscando variar, buscando verme chévere, pero al final lo más importante es lo que digas. El labial, el cabello, la ropa que tengas puesta tiene que pasar a un segundo plano. Tienes que esforzarte por dar lo mejor y no intentar ser un cupo. Ay, hay un espacio para una periodista deportiva, sino esta periodista deportiva realmente lo puede hacer bien, y eso hay que comenzar a cultivarlo desde la universidad. Desde allí lo comencé a cultivar yo. No significa que quien no lo haga en ese tiempo luego está destinado al fracaso, no. Pero ahí comienzas a corregir muchos aspectos de la profesión que a largo plazo van a servirte. Juan Diego Latorre, nuestro compañero y amigo que está aquí con nosotros en el metro, hizo una maestría. Recuérdenos el tema que usted escogió, Juan Diego. Motricidad y desarrollo humano, Melissa. ¿Y sabes cuál fue mi investigación? ¿Cómo fue? Analizar el gesto de los presentadores deportivos, especialmente, bueno, hubo mujeres y hombres. Analizar el gesto durante 2 años, yo soñaba con cejas, yo soñaba con ojos. Para aquellas personas que están presentando, analizar el cuerpo. El movimiento de las manos, todo eso, ¿no? Motricidad y desarrollo humano. Entonces, ¿cómo analiza a Melissa Martínez? Melissa Martínez, la verdad es que genera mucha credibilidad, además por su tonalidad. Aunque ella es corrambera y ella es de Barranquilla, bueno, siempre el tono muy neutro. Pero bueno, uno de los autores con los que yo trabajé, David Le Breton, francés, y otros autores como Ivor York, dicen que cuando una presentadora o un presentador de noticias, en este caso deportivas, porque me incliné por ese lado, cuando la ceja derecha se alza un poco más que la izquierda, es porque realmente está interesada en lo que realmente está diciendo al aire. Me encanta la teoría, pero me preocupa que 2 años hayas durado detrás de esa teoría, que al final debió arrojar cosas muy lindas, porque bastantes. En mi caso, después de ese solazo que yo me llevaba cuando era la patrullera, me comencé a aplicar Botox desde los 25 años, se llama Botox preventivo. Así que en mi caso, esté muy interesada o no interesada, créame que la ceja no se me va a mover ni un Pero Melissa, cuando usted se ve, cuando usted hace una nota y quizás en la noche vuelve a mirarla como para ver qué tal, ¿usted se analiza el gesto? Sí, no, totalmente. Y creo que fue de las cosas más valiosas. Cuando no teníamos teleprompter, el teleprompter es una buena herramienta y yo creo que muy, muy, muy utilizada, sobreutilizada en los medios de comunicación nacionales. Yo siempre creo que las noticias deberían ser interpretadas, obviamente guardando el marco, pero yo aprendí con el espejo a tratar de hablar, de leer, de utilizar los gestos. A mí me pasaba algo, ¿sabes? Que de pronto quedó arrojado en tu investigación, que espero hayas concluido, porque pues si te graduaste estuvo perfecta. Y al final digo yo comenzaba una frase y siempre la comenzaba con una sonrisa. Y a veces la temática era compleja, pero yo siempre le decía a los camarógrafos, cuando ustedes les cuenten 3, ustedes díganme, Meli, vamos para adelante. Y a mí eso me generaba mucha seguridad. Yo arrancaba con una sonrisa siempre. Y había noticias que no era para darlas con una sonrisa. Entonces, imagínate lo complejo que fue cambiar eso. Lo primero en lo que yo trabajé durante 4 años fue en tratar de neutralizar mi acento, porque cuando me escuchan en condiciones normales soy demasiado costeña. Entonces, imagínate lo difícil que pudo haber sido. Melissa, pero es que yo tenía 2 propuestas. La primera era esta y la segunda, adivina cuál, en relación con los jugadores de fútbol. ¿Cómo era eso? El gesto de un jugador cuando marca un gol. Sí. ¿Usted sabe qué hacen ellos? Se van para la cámara, gritan, lo festejan y ahí hay una cantidad de simbolismos, una cantidad de comunicación no verbal y de emociones que perfectamente también se pueden analizar, pero me incliné más por la de la presentación de noticias deportivas. Pues a mí me parece que lo de los gestos de los deportistas siempre dice mucho también de su estado anímico. Por ejemplo, mi esposo en su celebración siempre incluye una M. Siempre incluye una M. Hay un tema religioso muy marcado también en muchos de ellos, la gesticulación post-gol, el agradecimiento, el levantar los brazos, no, hay muchas cosas, el no querer comprometerse, porque hay algunos que tienen 1, 2, 3, 4, 5 novias, entonces no querer comprometerse con una, sino hacer la misma celebración siempre. En el caso de Matías, le digo, tenés que conseguirte una María, una Matilde, una cosa así, porque le pedí también la celebración, porque la M no puedes dejar de hacerla, y ahí vamos. Regresando a Noticias RCN, ¿estuvo hasta qué año, Melissa? ¿2018? 2018, hace una semana apenas cumplí 3 años, digamos, de haber dejado ese proyecto. Luego de estar allí durante 11 años en RCN, decido dar el paso. Yo quería no solo tener la sección deportiva a mi cargo, sino tener la posibilidad de que la gente conociera un poco mi punto de vista. Y eso no se podía dar en un canal que era básicamente de noticias y sí en otros espacios. Es así como yo salgo con la idea de ir a hacer un programa deportivo a Fox Sports con sede en Colombia. Ese proyecto no inició porque luego nos fusionamos con ESPN, pero durante un año entero lo que hice fue estar al frente de 2 horas de noticiero diario, y en esas 2 horas de noticiero pues hablábamos de todos los temas que estaban pasando. Ya no solo se trataba de las disciplinas que eran importantes, digamos, a nivel nacional, resumen de goles, sino que se hacía muchísimo más. Ya abríamos un poco más las temáticas para poder hacer esa conversación. Lo más difícil de esa despedida, vimos el video y no fue fácil, ¿no? Es algo emotivo, algo que ya realmente pues es dejar una familia. Yo creo que esa fue la parte más sencilla, ¿sabes? La de la despedida ese día. Lo más difícil fue llegar a ese momento, o sea, tomar la determinación porque era, aquí estoy muy bien, estoy en mi zona de confort, es probable que yo dure aquí en RCN hasta los 50 años, porque pues allá me crié, crecí, evolucioné, todo, me formaron, me terminaron de formar. Pero creo que cuando toman la decisión en aras de querer crecer, y sobre todo yo quería ganar un poco de independencia, y creo que en ese sentido el ejercicio fue muy bien hecho, fue muy bien logrado. Así que agradezco obviamente los años que estuve ahí, sigo agradeciéndoles, tengo muchísimos amigos, casi hermanos también ahí, sobre todo mis mejores amigas. Pero luego creo que he crecido como quería, como lo tenía pronosticado, luego de tomar esa determinación. Antes de cerrar esta emisión, queremos desearle solo éxitos a una colega muy querida por toda la redacción y por nuestros televidentes, el combo completo, Melissa Martínez. Melissa Martínez, ella ha sido todo un ejemplo de perseverancia. Comenzó hace más de una década su camino aquí en Noticias RCN. A punta de esfuerzo se consolidó como una presentadora de deportes en Noticias RCN. Con mucho cariño y aprecio, hoy la recordamos. Llegué aquí cuando, perdón que no puedo ni hablar, cuando apenas me entregaban la contraseña. Hoy me voy siendo una mujer y siendo un mejor ser humano. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme desde sus hogares, a mi familia que me perdió durante mucho tiempo, y bueno, seguimos y seguramente nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y uno de sus buenos amigos, quizás hermanos, como usted lo menciona, es este caballero que va a sonar y que a propósito la va a saludar. Hola amigos del Metro, qué bueno escuchar a Melissa Martínez, de verdad es un placer. Melissa realmente es todo un personaje, una mujer emprendedora, camelladora, luchadora, que ha sabido ganarse las cosas paso a paso. Y pues ver cómo hoy todo, de verdad, le ha salido en el aspecto profesional maravillosamente, pues a mí me alegra muchísimo. Sé cada uno de sus logros, de sus dificultades, porque todos las tenemos en desarrollo de nuestra actividad profesional. Saber cómo inició con nosotros muchas veces en las transmisiones de fútbol, ver cómo se la rebuscó, cómo se la luchó, es algo maravilloso. Es una historia de vida muy, muy bonita y a mí, honestamente, me place verla donde está, saber que todas las cosas han salido maravillosamente bien y que todavía muchas, muchas cosas más para poder lograr y proyectar. Así que, bueno, me encanta escucharla, saber que está con todos ustedes allí en Veracruz y saber que Melissa es una mujer empoderada, luchadora. Hoy para muchas mujeres y para muchos profesionales es un ejemplo a seguir y solo para ella lo mejor. Deseo siempre lo mejor, que siga consiguiendo muchísimos, muchísimos éxitos y que, bueno, ante todo el Dios Todopoderoso le siga brindando lo mejor. ¡Saludos, Meli! ¡Te quiero mucho! Desde las calles de Bogotá ahí teníamos a Ricardo Henao. ¿Cómo lo escucha Melissa? ¡Profesor Henao! Le digo yo, ¡profesor Henao! No, Richie es un personaje. A Richie le aprendí muchísimo, claro, tantos años ahí compartiendo, a veces feliz, a veces bravo. ¡Uy, porque Ricardo bravo sí es bien bravo! Pero sobre todo, muy trabajador y siempre con el guardadito, siempre guardando su presupuesto, y el presupuesto siempre estaba alto, le digo yo, por eso Henao. Y la verdad, creo que Richie es de esas instituciones. Tú ves a Ricardo Henao y él en sí es un medio. Entonces hay un reconocimiento claro a los años de trabajo y obviamente al crecimiento de alguna manera que tuvimos los dos en estos últimos años. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Más oyentes, 322-268-1212, Juan Felipe Tejada le envía un saludo, además porque dice que usted es una de las mujeres más bellas de Colombia y que registra muy bien y muy buena presentadora, muy talentosa. Juan Felipe Henao le dice eso y tiene pregunta para usted. Retrocediendo lo que usted nos ha contado, Melissa, usted estuvo al lado de grandes figuras de la radio deportiva, como ya lo mencionó, como Edgar Perea y entre otras figuras. En aquella época, cuando usted apenas comenzaba, bueno, si hoy es tan difícil entrar a un medio, especialmente porque es un medio tan cerrado y tan masculino, en aquella época, ¿cuáles eran esos consejos que le decían estas grandes figuras del deporte, Melissa? No, primero muchos pensaban que no se iba a dar la posibilidad. Muchos pensaban que no se iba a dar la posibilidad. Y yo recuerdo que mi primera conversación con Edgar Perea fue: ¿y usted por qué no tiene ninguna mujer en las transmisiones? Y me dijo: porque no hay ninguna preparada. Imagínese, no había ninguna preparada. Miles de mujeres tratando la carrera y, bueno, muy pocas, eso sí, de ese combo de miles dedicadas al periodismo deportivo. Y yo le dije: yo me voy a preparar y usted me da la oportunidad. Y me dijo: listo, hágale, hágale. Y cumplió su promesa, pero muchos de ellos no creían que iba a ser posible, pensaban que de pronto en el camino yo me iba a aburrir. Pero tú tienes que amar y cogerle pasión al periodismo deportivo para que en esencia puedas luego vivir de eso. Yo un domingo me levanto, prendo el televisor y ahí sí me quedé todo el día en la cama, todo el día estoy monitoreando partidos de la liga colombiana, liga inglesa. O sea, ahí estamos, digamos, en el ejercicio diario de conocer y de estar enterados de lo que pasa con el periodismo deportivo. Pero tiene que gustarse, porque si no, no se da. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos a la velocidad del sonido. El tiempo avanza así como este recorrido en el metro. ¿Qué más canciones tenemos por ahí que recuerda? De Michael Jackson, de Madonna, de Bonnie M, de esa época. En la costa hay muy buen gusto y mucho feeling musical además. Yo voy a dejar que en esta ustedes me sorprendan. A ver, con una bienvenida. ¿A usted le gustaría escuchar Living in Oblivion? Viviendo en la incertidumbre. Es un himno en Barranquilla. Me encantaría. Vamos a escucharla de una. Entretenimiento y clásicos garantizados. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Segunda temporada del Metro, hoy viernes, fin de semana. Melissa Martínez, ¿qué desierto hay que la invitaron a participar en esto de las celebridades en MasterChef y no pudo? ¿O eso es un simple rumor? Ay, yo siempre he querido también que mi esposo, porque es que en mi casa el que cocina es mi esposo. Ajá. Y digo, mire, el que cocina es él, y la que ve fútbol soy yo, porque él como futbolista le gusta solo repasar los partidos del equipo al que va a enfrentar y de los que él ha jugado, pero el resto no es un consumidor de deporte. Fíjense qué extraño, ¿no? Un atleta, un deportista desde los 4 años y no le gusta mucho el consumo de deportes. Bueno, puede ser que también se agobie de tanto estar inmerso, sí, en el medio. De ese gremio, claro. A él le va muy bien con la cocina. Yo creo que me eliminarían por ahí de tercera. No me eliminan de primera, pero me eliminan de tercera. Por carisma me llego hasta la tercera eliminación. Bueno, entonces, Melissa Martínez, ¿con qué más se entretiene? Aparte de ver partidos y estar enterada de todo el mundo del deporte, ¿le gusta alguna serie en especial de Netflix o de estas plataformas que están tan de moda? Yo soy muy robotina. Yo me entretengo aquí en la empresa, echando para adelante, estando mirando, viendo mucho contenido de moda. O sea, cuando no estoy viendo periodismo deportivo, o sea, cuando estoy viendo eventos deportivos, siempre estoy como mirando qué está en tendencia, diseños, colores, estilos, y pensando obviamente en las mujeres que luego van a lucir esos vestidos. Me alegra muchísimo cuando, digamos, con la diseñadora que está al frente de la producción de la mayoría de las piezas que tenemos en la tienda, escogemos algo y a una mujer que no soy yo le queda bien, porque la mayoría obviamente está inspirado en mí, en mi fisionomía de mujer caribe, de caderas de más de 100 y tanto. Lejos de la medida perfecta del 90-60-90, entonces, pero a otras mujeres les queda lindo y yo soy muy feliz con eso, me entretengo mucho allí. Y sí, soy más de series que de películas. Melissa, ahora que está tan de moda los exjugadores profesionales ya retirados que están comentando, ¿a usted cómo le ha parecido este cambio de ellos luego de la cancha ahora frente a las cámaras? Y aparte de ser tan antipáticos en la época para entrevistas y todo este tema, se les volvió la torta. A todos les hago matoneo con eso, cuando me ponen a decir algún comentario ahí en el programa de, ah, mira que no quiso atender, no, no, y yo les decía, así eran ustedes idénticos, iguales. Exactamente, claro. ¿Quién más le hago matoneo es al Tino Asprilla cuando le dice, ajá, me gustaría verlo más en la cancha? Y yo, ¿y usted que bebía y sigue bebiendo? Ustedes como los pastores, beben y beben y vuelven a beber. No, qué risa. Entonces, yo me divierto mucho con ellos, pero entiendo que ellos no llegaron a quitarnos el puesto a los periodistas, sino que llegaron a complementar la información. Ellos tienen información calificada, que es la información y lo que se da de puertas del camerino hacia adentro, y nosotros, digamos, lo que ellos logran expresarnos posteriormente, o los futbolistas en ejercicio. Así que ellos pueden complementar muy bien la información con los anecdotarios y, por supuesto, con un análisis distinto de qué puede estar pensando el futbolista en el momento. Usted ha discrepado con Iván René Valenciano, que también es hincha número uno del Junior. Yo discrepo con todos, si así es. Si es necesario, discrepo, y si estamos de acuerdo en el comentario. Yo siento que con el único que todavía no he podido estar en desacuerdo es con Oscar Córdoba. Es que Oscar es demasiado caballero, entonces parece que uno fuera a debatir con él y él no pudiera porque no le gusta chocar, porque es un tipo muy, muy tranquilo. Entonces con Oscar todavía no he podido. De resto, con todos me he agarrado en algún momento. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Más comunicaciones a esta hora en el metro. Notas de voz. Buenas noches, amigos del metro. Excelente invitada, muy linda, muy mamacita. Quería preguntarle que si de pronto se ha sentido intimidada cuando le ha tocado ir a un camerino de los futbolistas. La única vez que me sentí intimidada, guapetón, fue cuando me tocó entrevistar a mi esposo. Uy, sí, qué difícil que fue, no sabía por dónde arrancar, me daba pena. El camarógrafo abrió el plano porque me vio la incomodidad y luego me la mostró y yo me agarraba el pelo, me agarraba la cara. Fue muy chistoso, no antes de que tuviéramos una relación, sino cuando ya teníamos una relación. En ese momento me intimidé, pero de resto no, nunca me he sentido intimidada. Por el contrario, creo que llegó segura y más bien no he intimidado un par ahí. En algún momento también tuve la oportunidad de trabajar como periodista reportero en Hora 13 Noticias, y cuando iba a los camerinos, los jugadores, bueno, totalmente como los trajo Dios al mundo, como Adán. Pero en el caso de una mujer, ¿usted en qué momento quizás de pronto le dijo a su director, no, yo camerinos no, porque veo a los hombres allá desnudos? O cuéntenos, ¿cómo fue ese momento? Uy, yo tengo una anécdota impresionante y es una confusión que tuve de una puerta. Yo estaba buscando un baño en el estadio Jaime Morón en Cartagena y entré al camerino del Real Cartagena y estaban todos como Dios lo traje al mundo. ¡Oh! y ahí estratégicamente levanté la mirada. Claro, yo entré y obviamente no me concentré en ningún miembro masculino del camerino. Y yo levanté la cabeza y dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Me confundí, cerré la puerta y como si nada. Y de ahí en adelante entendí que esa era la estrategia, que tocaba mirar de, no sé, del pecho, si de los pectorales hacia arriba. No se puede mirar más abajo porque entonces das también espacio a la falta de respeto. Entonces toca ser súper consciente también de eso. Oiga, Melissa, ¿y los jugadores que tienen fama de conquistadores, de mujeriegos, en algún momento en esas entrevistas de camerino no le pidieron el teléfono, la invitaron a cenar, a por ahí a salir? Habitualmente coleccioné varios mensajes, varias declaratorias de amor. Lo más chistoso fue un jugador, alguna vez me escribió una frase que nunca voy a olvidar porque era absurdo. Me dijo, estoy buscando una mujer para que se gaste mi sueldo. Yo me di una risa. Y una risa. Ahora, en ese momento yo lo ganaba muy bien, pero no entendía cómo podía ser tan poco romántico como para que ese fuera el comentario. Yo, la verdad, es el sol de hoy y lo veo, no están los medios de comunicación, lo veo y le digo, ¿de verdad escribiste ese mensaje tú? Y que no, yo tenía 20 años, ¿qué voy a acordarme lo que escribí? Yo lo recuerdo perfectamente. Ese mensaje me llegó al Facebook, además, fue muy chistoso. Bueno, para ser un buen periodista, ante todo hay que ser un buen ser humano. ¿Usted cómo analiza esa frase hablando de comunicación? Esa frase es muy contundente, pero no solo para ser un buen periodista, sino para ser un buen profesional. Hay que ser primero un buen ser humano. Aunque hay un par de... hay un par de personajes que de pronto están lejos de ser buenas personas, pero se esfuerzan por ejercer bien la profesión. Así que yo no diría que aplica para todos los casos. La famosa frase de Richard Kapuscinski. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Oyentes, porque estamos con Melissa Martínez montados en el metro. Amigos del metro, muy buenas noches, excelente invitada el día de hoy, Melissa. Un saludo muy especial para ti y para todos los integrantes del metro. Melissa, una pregunta, ¿cómo crees tú que ven a las mujeres que trabajan en el ámbito deportivo en otras partes del mundo? Muchas gracias, Melissa. A mí en los mundiales saben que me ha ido muy bien y creo que gran parte del éxito es porque en esta región del mundo, en este espacio de nuestro continente, se vive el periodismo deportivo de una manera distinta. Yo recuerdo cuando cubría Japón, en los mundiales me ha tocado cubrir Japón, me ha tocado cubrir Polonia, me ha tocado cubrir varios países con los que Colombia se enfrentó en fase de grupos y resulta que eso es un suceso en la mayoría de esos países, es un suceso que las mujeres estemos inmersas en el periodismo deportivo. Entonces la he pasado muy bien tratando de explicarles que no hacemos los comerciales de las papas o de la gaseosa, sino que opinamos en profundidad del periodismo deportivo. Hablando de mundiales 2014, Brasil, usted quiso entrevistar a Drogba, ¿y qué fue lo que pasó? Ah, yo lo quise entrevistar y él quiso tomarse una foto conmigo, lo cual me pareció maravilloso. Es una foto que guardo en el recuerdo porque Didier Drogba es uno de mis personajes favoritos del fútbol, porque tiene una historia detrás magnífica de ayuda, obviamente, a su pueblo de Costa de Marfil. Bueno, concentrémonos ahora sí en lo que es un tema importante también para el país, la Selección Colombia. Próximo jueves 7 de octubre enfrentaremos al país de su esposo, a Uruguay. ¿Cómo ve ese partido, Melissa Martínez? Lo veo complicado, pero lo veo parejo. Creo que ha evolucionado Uruguay en su fútbol, y no sé si ha evolucionado, pero ha cambiado en su fútbol, ya con un poco más de generación del mismo, ya no los pataduras de antes, los que defendían, los que le apostaban todo a la garra, sino que hay un poco más de generación con jugadores como Pajarito Valverde, como el mismo Nathan Nández. Entonces yo hoy sí esperaría que fuera un partido más vistoso, más chévere de ver el Uruguay-Colombia. ¿Cómo analiza a Falcao García y más ahora cuando ha regresado al fútbol, bueno, ahorita en Europa, en España, y le está yendo bien? Creo que es una mezcla clara de que cuando se es profesional, hoy Falcao debe tener 35 años registrados. Hay quienes dicen que puede ser un poco más. Yo me remito a la cédula y digo que Radamel Falcao García es una muestra maravillosa de que cuando el profesional se cuida, trabaja en sí, no importan los años, sino obviamente el deseo y la perseverancia. Ojalá que las lesiones le permitan seguir por esa senda goleadora con el Rayo Vallecano. 10 de octubre, en el Metro, Metropolitano Domingo, Colombia-Brasil. Ahí estaré en el Metro acompañando a la Selección Colombia, ojalá gritando los goles. Y yo creería que este partido es un poco más difícil. Es el mejor equipo del continente y para mí top 5 del mundo, en línea por línea. Y obviamente un empate sería un gran resultado para nuestra selección. Siempre nos sucede algo con Brasil. ¿Cuándo será que nos vamos a sacar ese clavo? No, pues que no, ¿cómo nos vamos a sacar ese clavo? Es que son 5 veces campeones del mundo. Yo creo que más bien nosotros hacemos todo lo posible. Hay un nervio previo cuando miramos nuestra historia y la historia de ellos. Es que nosotros lo que hemos ganado es una Copa América. Estamos hablando del equipo más ganador en la historia. Entonces, la selección más ganadora en la historia merece el respeto. Creo que el respeto que se le dan ahora, no temor. Y ahí es donde creo que podemos equiparar las cargas ya teniendo muchos jugadores en el ámbito europeo. No, yo lo digo, Melissa, es porque, bueno, la última vez, esa polémica jugada cuando el balón toca al juez, después el gol de Yepes, okay. Tantas cosas que han pasado. Sí, no, los duelos contra Brasil siempre tienen un detalle, desde el empujón de Carlos Bacca a Neymar, ¿se acuerdan? Que lo dejó por fuera del resto del Mundial de Brasil 2014, hasta obviamente la jugada que Pitana no permitió que siguiera en la Copa América y que obviamente nos deja por fuera un partido que había sido bien planteado para la selección por parte de Reinaldo Rueda. Así creo que cada vez hay algún detalle y ojalá este partido sea el del desquite. Pero les digo, el empate es un buen negocio. Compren el empate. Bueno, aquí de local deberíamos ganar. La fecha 12, jueves 14 de octubre, también de local, Colombia-Ecuador. ¿Qué puede pasar en ese partido? Ecuador es el equipo más físico de la eliminatoria suramericana. Ecuador es el equipo que está mostrando más evolución en esta ronda eliminatoria, una nueva ronda eliminatoria pues que arranca ahora con la vuelta. Ya es un equipo que nos volvió y esperemos que obviamente el calor de Barranquilla juegue a nuestro favor y que entendamos de esa derrota contundente que sufrimos cuando Carlos Queiroz era el entrenador de Colombia, que hay que jugar de una forma distinta ante el seleccionado ecuatoriano. ¿Cuántas camisetas de la Selección Colombia tiene Melissa Martínez? Regalo muchas, pero en este momento voy a tener unas 6, no creo que tenga más, pero tengo obviamente con la que fuimos a Rusia, con la que fuimos a Brasil, las 3 con las que fuimos a Brasil y las más recientes que el sponsor me ha ido enviando, le agradezco mucho también. Viernes, fin de semana, estamos en el Metro aquí con nuestra invitada Melissa Martínez, periodista deportiva, comunicadora y empresaria además. Y este viaje en el Metro no se detiene, acompañado con las buenas canciones clásicas de Veracruz Estéreo. ¿Qué tema sonamos a esta hora? Y entonces aquí en el Metro vamos a escuchar a Bob Marley. Ay, es que las mujeres no deberíamos llorar. Usted se ha comunicado con El Metro. Para hablar con Juan Diego Latorre y John W., marque 322-268-1212. Pónganse muy cómodos en El Metro, la solución para el trancón. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al Metro. Antes de jugar nuestro ping-pong, tenemos también un saludo de un compañero que siempre está a su lado en ESPN. Escúchelo. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Cuando le preguntan a uno por Melissa Martínez, uno inmediatamente identifica que es alguien que tiene muy claro un sello y que además tiene una personalidad muy particular, particularmente positiva e indudablemente arrolladora. Y si algo se necesita en los medios para escalar, fruto del trabajo y de algo más, es eso, es tener una personalidad tan contundente, tener tanta confianza en sí mismo, y eso es lo que tiene Meli, que pues además tiene muchísimas otras virtudes que la han hecho llegar a los lugares a los que ha llegado. Y compartir con Meli ha sido un placer en este tiempo, porque ya llevábamos tiempo trabajando en la misma señal, pero no en el mismo programa, y ha sido bastante sabroso tener esa otra mirada de las cosas, ese sexto sentido y esa capacidad para todos los días brindarse al trabajo y hacerlo con una sonrisa. Y que cuando le da mal genio, se le pasa rápido. ¿Qué decirle a Daniel Angulo? Dani dijo una frase que es contundente: a mí me da mal genio, pero se me pasa muy rápido. O sea, yo como que peleo con alguien, pero ya, a los 2 minutos ya. Por eso creo que tengo una relación tan sana también en la vida personal y en la vida profesional con mis compañeros. No, a Dani le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto. Es de la generación nueva del periodismo deportivo, el periodista que a mí más me gusta, sobre todo cuando hace los comentarios de los partidos. Yo lo respeto mucho y la verdad me siento muy muy afortunada de compartir set con él y de reemplazarlo cuando los lunes descansa o cuando tiene otro espacio ahí como moderadora. Para allá íbamos, recordemos horarios. ¿A qué hora la vemos en ESPN, Melissa Martínez? Bueno, en ESPN nos pueden ver de 4 a 5:30 de la tarde y obviamente varía el espacio cuando tenemos compromisos o de Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sudamericana o Champions League. Este es nuestro ping pong en el metro. Ahora sí entramos con las preguntas rápidas para respuestas cortas. Nuestro ping pong con Melissa Martínez. No hay como una mujer que huela bien rico, bien delicioso. Recordemos un perfume de esa época, por allá del bachillerato o la universidad. ¿Cuál usaba? No, pues que cualquier pachulín de esos que yo me echaba cualquier perfume, lo que agua de rosa, lo que tuviera. Y es más, yo me echaba a gugú. La peor metida de patas. Ay, no, esta nunca lo voy a olvidar. Cuando presentaron a Gareth Bale y yo estaba muy ocupada haciendo la transmisión de un partido y en lugar de decir Gareth Bale, le dije Gareth Bale. Aparte de las camisetas de la Selección Colombia, ¿qué más colecciona? Colecciono todas las camisetas en donde ha jugado mi esposo y fotografías con deportistas. Celebridades. Y gafas. Uh-huh. Colecciono gafas, sí. ¿Cuántas gafas tiene? Por ahí unas 80. ¿Qué extraña de Barranquilla? Mi mamá y mi papá. La última vez que lloró, ¿y por qué? Ay, lloré porque me hacía falta mi esposo, hace poquito. Bueno, Melissa, hablemos un poco de esa época de Edgar Perea. ¿Qué narración recuerda usted? La narración que más recuerdo es la del título de 2004 ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Nos habían dado vuelta al resultado y Walter Riboneto ponía el gol para igualar las cosas y llevarnos a los penaltis. La narración de Edgar Perea fue magnífica. ¿Y recuerda el 5-0 de Argentina? Ese también fue una gran narración y también en la voz de Edgar Perea tiene un sentido especial. Lo que le pasa hoy a James Rodríguez, ¿cómo lo puede calificar? Yo creo que hay una frase muy contundente cuando la gente le dice a James Rodríguez que tal vez ha fracasado en el fútbol. Yo digo, ya quisiéramos la mayoría, el 99.9% de los colombianos fracasar como James, haber pasado por grandes equipos del fútbol mundial y haber tenido las posibilidades que ha tenido. Creo que en su lista de prioridades el fútbol sí obviamente tiene un lugar importante, pero han existido cosas que para él han sido más relevantes. Hoy reconozco de James obviamente el legado que va a dejarle al fútbol colombiano sobre el poder llegar a estas instituciones y obviamente también de lo que no se podía hacer, de haberse cuidado tal vez un poco más, pero las lesiones llegan y no siempre están ligadas al mal comportamiento, a veces están ligadas a una predisposición genética y yo por eso defiendo un poco a James en ese sentido. Reflexión de esta pandemia, esta época tan difícil que apenas estamos como comenzando a ver la luz. Todo se puede aplazar, nada es inamovible. Escoja uno de los dos, mate o butifarra. Si es mate mi perro, es como mate mi perro toda la vida. Pero si son la bebida y la comida, siempre la butifarra, toda la vida. ¿La red social favorita de Melissa Martínez y en la que tenga más seguidores? El Instagram es la red social que más me gusta y Twitter la que más me disgusta. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? Melissa Martínez A, Melissa con doble S. ¿Por qué dijo hace algunos años que usted iba a llegar a vivir solamente hasta los 35 años? Creo que iba a vivir como hasta los 33, pero ya pasaron. algún día me senté con mi mamá y lo conversamos. Realmente tiene que ver mucho con que yo había sentido que había vivido como 3 vidas. Hay personas a las que la vida les pasa por encima y hay personas que pasamos por encima de la vida. Yo creo que he tenido tantos momentos de tantas cosas vividas, tantas experiencias que al final sentía que he hecho tanta cosa y que antes de casarme dije, bueno, si me muero hoy, todo el mundo tiene que recordarme feliz, alegre y habiendo cumplido la mayoría de mis propósitos. Hoy obviamente digo que hay muchas más cosas que hacer. Luego el matrimonio, ya piensas en los hijos y obviamente en los nietos y así sucesivamente. Luego de esa época de ser la patrullera y andar por todo el país, la verdad, ¿aprendió a manejar moto? No, de cosa manejo bicicleta. Manejo bicicleta, no, pero sí aprendí a sentarme sin tener que agarrarme, mantuve obviamente el equilibrio. Yo siempre le decía a mi compañero que era el conductor de la moto, mire, no me ponga a manejar porque Dios me dio cara y no sé, yo allí me raspe yo la cara acá y cómo salgo a presentar mañana yo contra cara. No sé. Claro, claro. Para Melissa Martínez, ¿quién es hoy el mejor jugador del mundo? El mejor jugador del mundo, Sigue siendo Leo Messi, pero creo que ahí en el camino obviamente vienen Kylian Mbappé. Yo tengo una fijación profunda por Cristiano Ronaldo porque siento que en menor proporción, obviamente mucho, mucho menor proporción, mi historia se parece a la de él, edad de resiliencia, de ganas, de trabajo, de esfuerzo. Entonces yo reconozco a Cristiano Ronaldo muchos valores importantes. Hay mitad. En esos recorridos por el país, ya Melissa lo comprobó, una nación fantástica para muchos destinos. Recomiéndanos alguno. Bueno, yo creo que la gente debería darse la posibilidad de conocer la Guajira colombiana. Conocer la Guajira colombiana, dejar un poco de su presupuesto en la Guajira colombiana porque es una zona tan bella como pobre. Entonces recomiendo ir a la Guajira, conocer obviamente su gastronomía, hacer recorridos hasta Mayapo, el Cabo de la Vela, y obviamente dejarle un poquito a esa zona tan afectada de nuestro país y tan golpeada siempre por la corrupción y la pobreza. La palabra más dulce para usted. Amor. ¿El turismo ecológico le gusta? No me gusta mucho, valoro quienes lo practican. Uh-huh. Me gusta el tema del senderismo, pero créanme que soy un poco impaciente, entonces los recorridos largos a veces me causan un poco de dificultad. Me gusta el turismo de aventura, sobre todo, me gusta mucho. Y el de avistamiento de aves es para mí magnífico. Se necesita mucha paciencia, pero me gusta. Esperamos no incomodarla con esta pregunta, Melissa, pero cuando usted está transmitiendo y cuando hay gol en las tribunas y tanta gente quiere celebrar, ¿cuántas veces le han tocado la nalga? Bueno, me ha ocurrido varias veces y todas las veces es igual de horrible, igual de molesto. De hecho, creo que fue una de mis grandes peleas en RCN cuando Inocentes pusieron un video donde una persona me faltaba respeto a ese nivel. Créanme que ha sido muy difícil y es de esas cosas que hay que erradicar del fútbol. Eso es abuso, es abuso en una expresión obviamente menor, pero lo es. Y el respeto, claro. Bueno, un referente del periodismo deportivo ahí en la capital de Colombia, en Bogotá. Yo creo que hoy muchos lo son, el doctor Peláez. Le tengo mucho cariño, mucha consideración. Mi compañero Diego Rueda, y obviamente también en los espacios en los que tiene para compartir. Yo creo que tengo respeto y consideración por todos los nuevos, pero sobre todo por quienes se han mantenido también allí en el periodismo deportivo durante tantos años. Melissa, muchísimas gracias. ¿Cómo se sintió viajando en el metro por Veracruz Estéreo? Uy, viajé de todos lados. O sea, lo único es que terminé llena con tanta butifarra que me dieron, pero de resto me sentí muy, muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Espero volver pronto. Recordemos las redes sociales, sobre todo del emprendimiento, de esa marca que está manejando ahorita. Melissa Mar Artús, pero ahí sí se les olvidó la S, Melissa Mar Artús. Y también en Facebook, Melissa Martínez Oficial. Esa es mi fanpage. Ahí me pueden dejar sus mensajitos que eventualmente los leeré. ¿Cuántos seguidores en el Instagram? En el Instagram vamos para 2.600.000 seguidores. Ahí estamos en ese campo. ¿Recibe dinero por esas visitas o no? Por campañas publicitarias ejecutadas en redes sociales, sí. Es realmente el 70% de los recursos que puedo devengar a nivel mensual. ¿Y pagan bien? Bueno, sí, pero como este es un país tan inseguro, mejor no hablemos de eso. Listo, Melissa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa hoy. Por favor, envíele un saludo a toda la gente del Eje Cafetero y del planeta que la escuchó aquí a través de Veracruz Estéreo. Muy bien, W, Wandy, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes el agradecimiento por el cariño de siempre y las muestras de afecto en cada uno de los escenarios deportivos que tengo la posibilidad de recorrer mes a mes.